nosotros establecemos una ruta que nos lleva de los objetivos a los indicadores, esto nos da una ruta mucho más clara del camino que debemos seguir, pero también eso nos proporciona datos sobre las desviaciones que se pudiesen presentar en la realización del proyecto, incluso desde el diseño. Vamos a retomar este gráfico que habíamos visto un poco la sesión pasada y que nos lleva a ver cómo el objetivo general del proyecto se disgrega en objetivos específicos, estos a su vez en estrategias, y las estrategias a su vez correspondientes a los objetivos específicos tienen cada una sus metas. Las metas, como habíamos visto ya, son derivadas de los objetivos específicos y nos permiten ver de manera cuantitativa cuál es el desarrollo del proyecto, pero también cuál es el estándar, es decir, qué es lo que nosotros prometimos alcanzar y cumplir en un determinado tiempo, que es el de la duración de nuestro proyecto. Como ustedes pueden observar, el objetivo general que ustedes plantean en su proyecto, a su vez, ¿no?, ustedes subdividieron ese gran objetivo en segmentos que son los objetivos específicos, pero que las metas, y esto pasa muy frecuentemente, ¿no? Las metas a veces se plantean como aspiraciones más de orden subjetivo, emocional, aspiracional, pero no de un orden cuantitativo. Y sí necesitamos que las metas sean cuantitativas, porque si no, no podemos desarrollar el indicador, porque no tenemos una referencia que nos permita saber, ¿no?, el avance. Ya más adelante vamos a ver la construcción de los indicadores, cómo se pueden escribir a partir de una fórmula, o también los indicadores cualitativos de percepción, para que ustedes tengan ambos datos, como ya lo habíamos visto, ¿no? Para la situación del trabajo con comunidad, necesitamos indicadores cualitativos y cuantitativos. Bien. Bueno, entonces, si nuestros objetivos se basan en una situación que deseamos obtener al final del periodo de duración del proyecto, mediante la aplicación de recursos y la realización de las acciones previstas, tiene mucho sentido que las estrategias definan cómo estamos haciendo las cosas para conseguir una finalidad. Esto es, cómo establecemos los criterios de actuación y que van a ser evaluables según su capacidad para contribuir al logro de los objetivos. Esta parte es muy importante porque, como ya habíamos visto, el hecho de que el proyecto se realice e incluso que se termine, no necesariamente está cumpliendo con los objetivos planteados en un principio, y ese es un error. Porque si bien es cierto, tenemos que estar preparados para los cambios, incluso para la colaboración de la propia comunidad, y que esto establezca, pueden ser desde cambios minúsculos hasta cambios significativos en el desarrollo del proyecto, esto no quiere decir que la brújula que nosotros diseñamos, es decir, nuestro proyecto inicial, no sirva ya como referente, sino al contrario, ¿no? Esto nos sirve para hacer un análisis mucho más rico acerca de los procesos sociales en los que hemos participado, pero también esto nos sirve, como habíamos visto también, de aprendizaje para el resto del proyecto o para los proyectos subsiguientes. Entonces, las metas, que es como la secuencia que nosotros llevamos de los objetivos a las estrategias y después a las metas, esclarecen cuándo, dónde y cuándo se van a efectuar los objetivos. Esto nos lleva a pensar que las actividades y las acciones que nosotros vamos a realizar se puedan establecer muy claramente en los cronogramas. Y además hacen que los objetivos adquieran un carácter operativo. El objetivo específico, aun cuando se vuelve, como su nombre lo indica, ¿no?, más detallado acerca de lo que vamos a realizar, la meta también nos da indicios del número de días, de personas, de recursos, incluso de relaciones o alianzas que nosotros vamos a establecer a lo largo del proyecto. Por eso es importante que ustedes revisen en este momento, en el proyecto que ustedes entregaron, cómo se van vinculando esos objetivos específicos con las metas. Pero la meta, como les vuelvo a repetir, es importante que ustedes la consideren de manera cuantitativa en un principio. Esto no quiere decir que no existan estrategias y objetivos de carácter cualitativo, pero a lo mejor para fines de los reportes finales, sobre todo para entregar resultados a las instituciones gubernamentales, sí que tienen una gran importancia estos datos cuantitativos.